¿Qué artista operada recientemente, que estuvo al borde de la muerte supuestamente, van a tener que operar de nuevo? ¿Qué artista está hoy en día dando de qué hablar con unas demandas, etcétera? Y vamos a recordar en La Máquina del Tiempo. Todo eso viene aquí, La Máquina del Tiempo, la nota y más éxitos. Estás escuchando el Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. Y vamos al lugar número 7. 7. Tejidos atrevidos como un libro de aventura que ha puesto ante mi boca tanta locura. Tu boca a boca penetra por mi boca y llega a ser. Las 20 mejores canciones de la semana. Top 20 de Monitor Latino. 6. Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo, que no seré una tonta contigo, que han sido demasiadas lágrimas por ti. Me toca, me atrapa, me eleva. Monitor Latino, te presentamos la nota de la semana. La cantante Alejandra Guzmán tendrá que someterse de nuevo a una intervención quirúrgica en los glúteos como consecuencia a esa sustancia tóxica que no le fue retirada en su totalidad en octubre del año pasado. Silvia Pinal, madre de la intérprete, dijo que Alejandra ha vuelto a presentar los mismos síntomas, aunque más leves, que pusieron en riesgo su vida hace ya un par de meses. 20% de la sustancia tóxica no fue retirada de la cantante y ha presentado molestias en los glúteos, por lo que ante esta situación y antes de que otra cosa suceda, la Guzmán se ha puesto en manos de médicos expertos. La fecha probable de la cirugía y el lugar donde se realizará todavía no se ha dado a conocer. Pero bueno, ahí está, sigue el problema con Alejandra Guzmán, problema que puso en riesgo su vida hace ya unos meses. Ahora todavía tienen que seguirle sacando ese plástico. Las 20 canciones pop más tocadas por las radios del país. Top 20 de Monitor Latino. Top 20 de Monitor Latino. 5. Mientras Thalía está en el lugar número 5 esta semana con esta canción, se llama ¿Qué será de ti? De su disco así medio unplugged. En la máquina del tiempo. Top 20 de Monitor Latino. Belinda, después de muchos chismes durante toda la semana pasada y días anteriores, ha llegado a un acuerdo con el empresario mexicano Mohamed Morales. Ya no hay demanda y a ver qué es lo que sucederá. Mientras, Belinda está en la máquina del tiempo. Se puede.